Esto es Game 40, el programa de videojuegos de la cadena 40. Yo soy Mook, el presentador de esta magnífica gala de entrega de premios Game 40.996. A partir de aquí van a desfilar a lo largo y ancho de este programa un montón de gente importante, los mejores del año pasado. Pero bien, ya lo sabéis, aquí empieza Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. A partir de ahora, mi lacayo, el Guillermator, se encarga de presentar. Ah, muy bien, Mook. Me alegro que mucha gente haya aplaudido y esas cosas que pasan. Las 9:01, siempre una hora menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Hoy, 26 de enero de 1997, es la gala de entrega de premios Game 40 1996. Van a pasar a lo largo de aproximadamente 45 minutos todos los mejores del año, cada uno de ellos los premiados. Ya tenemos los nominados de los años anteriores, evidentemente los premiados ya están aquí al lado en la reacción esperando que sean llamados al estudio a recoger el marcianito de oro. En fin, nada, este de aquí es Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillem. Este hombre que está al otro lado de la línea telefónica desde cerquita de Bristol, pero no me acuerdo cómo se llama el pueblo, es Carlos. Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde se llama tu pueblo? No me acuerdo nunca. Te digo fatal, se llama Chelham. Chelham, muy bien. ¿Ahora me oye mejor? Muy bien, ahora, Me alegro. Pues muy bien, pues Carlos y Manuel, estamos listos. Yo soy Guillem Caballé y esto es Game 40. El sumario de hoy, aparte, tendrá noticias interesantes. Evidentemente también tendremos nuestra lista de éxitos nuevas. Los Pinipon jugarán al Broken Sword. Tendremos noticias interesantes de fusiones entre empresas, posiblemente también. Y desde luego lo más importante de hoy es que entraremos dentro del mundo de los premios. Esperemos que se convierta dentro de poquito en los Oscars del mundo del videojuego en España. Sin perder el tiempo más, empezamos con la entrega de premios. Estos son los nominados al mejor videojuego del año 1996. Los cinco nominados en esta categoría son Tomb Raider, Tekken 2, Red Alert, Resident Evil y Quake. Y señores, abro el sobre maravilloso de cuál es el ganador. Y sale aquí, ni más ni menos que... Tomb Raider, impresionante, sí señor. Tomb Raider se ha llevado el mejor videojuego del año. Delante de las proporciones, más o menos, ¿cuáles son, Manuel? Bueno, Tomb Raider ha arrasado. La verdad es que ser el único juego multiplataforma de los cinco que había aquí, pues le ha dado una pequeña ventaja. Y bueno, ha ganado con el 25% de los votos, más o menos. Y Tekken 2 ha quedado en segunda posición con el 24%. Sí señor, Lara Croft se lo merecía. ¿Estás contento, con tu amiguita Lara Croft, Pues no. Chavalito, anda criatura, que ve una pantalla 4 píxeles pegados y ya se emociona. Seguimos premiando más gente. Este se ha llevado ya el marcianito de oro. Es Tomb Raider, evidentemente. Vamos a por una segunda entrega. Vamos a por la mejor, digamos, música de videojuegos o la mejor sintonía de videojuegos. Evidentemente, la próxima edición vamos a tener dos secciones en este apartado. Vamos a tener canción más importante del mundo del videojuego y, evidentemente, banda sonora original del videojuego. Vamos a por los nominados. Los nominados en esta ocasión de la mejor música de videojuegos ha sido este año. Perdona. Los cinco nominados son Alien Trilogy, Knights, Red Alert, Tomb Raider y Wipeout 2097. Vamos a abrir el sobre. Abrimos el sobre. Y descubrimos que la mejor música de videojuegos durante el año 1996 se la lleva Sega con su Knights. Thank you. Pues sí, señores, es la mejor sintonía de videojuegos durante este año 1996. Como digo, el año que viene pues tendremos ya el apartado de canción y también de banda sonora. Aparte, el año pasado, la mejor canción, si no recuerdo mal, se la llevó Marcianitis. Evidentemente. Y bueno, aparte de todo esto, pues tendríamos que decir como mejor videojuego el año pasado, 1995. ¿Cuál se lo llevó, Manuel? El mejor videojuego del año pasado fue Sega Rally para la Sega Saturn. Pues muy bien, pues hablando de Sega Rally y de Sega también, tenemos que lamentar que no han podido venir David ni ninguno de sus compañeros de trabajo de Sega a recoger el premio. Lo tenemos aquí listo, se lo guardaremos, y es que David está en camita con... No decir con 39, pero quedaba muy bestia y mejor no decirlo. Así que está con gripe, que debe ser una amiga suya. Y que posiblemente, pues nada, se recupere. Recupérate, David, y desde luego aquí tienes tu premio, si no ya te lo haremos llegar. Hasta la rosa. Sí, hombre. Pues nada, muy bien lo de Nights, ¿eh? Bonita música, muy bonita música. ¿Te gustó? Sí. Nights, esas noches, recuerdo yo. Bueno, vamos a bajar el micro. Carlos, ¿sigues ahí, no? Sigo aquí, sí. Bueno, pues vamos a dar ahora mismo el mejor sistema, el premio al mejor sistema de videojuegos. A ver quién le toca, ¿vale? ¿Tienes alguna apuesta personal tú? La Neo Geo CD. Game 40. Señores, seguimos en la entrega de premios de los mejores del año de Game 40, 1996. Por cierto, gracias. Acaba de venir ahora mismo Maripili, evidentemente, nuestra secretaria particular, para entregarnos el Marcianito de Oro, que por cierto lo tenemos aquí, premios Game 40. No voy a decir lo que dice la plaquita. Vamos a decir los candidatos, vamos a nombrar a los candidatos de el mejor sistema o plataforma de videojuegos. Estos son los candidatos del año. Pues los tres finalistas son la Sega Saturn, el PC y la Sony PlayStation. Y con que queda muy chorra lo de abrir el sobre, porque no es verdad, porque tenemos aquí a los invitados ya en esta ocasión. Voy a abrir el micro a María Jesús y darle el premio. El mejor sistema, la mejor plataforma del año, del mundo de videojuegos, se la lleva Sony PlayStation este año 1996. Felicidades. Muchísimas gracias a vosotros, que hacéis un programa estupendo, y muchísimas gracias a todos los votantes. Y seguimos en la brecha, nos vamos a defraudar. Por supuesto que no, espero que no. Pues ya sabéis, os queda un año para volver a conseguir el Marcianito de Oro, el Space Invader de Oro. No, felicitarles por partida doble, porque revalidan su título, además que ganaron el año pasado. En la primera edición de los premios Game 40, la Sony PlayStation también salió elegida por nuestros oyentes como la mejor consola. Efectivamente. Bueno, pues nos ha traído compañía, por cierto, buenas noches. Hola. ¿Sabéis quién es esta chica? ¿La conocéis? Soy Alicia, la tímida. Es ella. Pues nada, sangre nueva y sabia nueva para Sony en este año 1996, que desde luego parte tuya también tiene ese premio. Bueno. Buenas noches y gracias por venir. Gracias a vosotros y de nuevo muchísimas gracias. Pues muy bien, ahí nos quedamos un poquito con la música del Tekken 2, uno de los videojuegos candidatos a ser el mejor videojuego del año, pero que finalmente pues no ha podido ser. Bueno, pero ha sido el segundo, si mal no he oído, y desde luego, vamos, está fenomenal. De parte de Namco también muchísimas gracias a todos los votantes, desde luego. Vale, pues venga, hasta luego y felicidades por el premio. Gracias. invitados siguen entrando en el estudio. Seguimos repartiendo los premios de Game 40 del año 1996. Es nuestra segunda edición. El año pasado, pues, ya tuvimos a nuestro. Lo que pasa es que, pues, en esta, pues, vamos a hacerlo más grande. Y supongo que en el próximo año, si seguimos aquí, pues, haremos mucho más grande todavía, si es posible. Pues nada, hemos repartido al mejor videojuego del año. La mejor música de videojuego se la ha llamado Nice. El mejor videojuego se la ha llamado Tomb Raider. La mejor plataforma o sistema de videojuegos se le ha llamado Sony PlayStation. Y ahora toca elegir el mejor videojuego español del año 1996. Estos son los candidatos. Los tres candidatos finalistas son Three School of the Toltecs, de Time Warner Interactive, Speed Case, de Noria Works, Iguana, y PC Football 4.0, de Inac. Pues muy bien, no hace falta decir que el número uno este año se lo lleva el PC Fútbol 4.0. Sí, señores, se lo lleva este año. Tenemos por aquí delante a Alberto Nadal. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Felicidades por haberos llevado este... Tenemos también al otro lado a Carlos Abril. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¡Alberto! Hombre, tenemos por aquí... Este que oyes por aquí al fondo, si quieres te pones unos auriculares que tengo por aquí, es Carlos, que está desde Inglaterra. Alberto. Carlos, ¿te oye ya, Alberto? ¡Alberto! Sí, hombre, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué ¿tú qué tal? Esos sitios? Pues hago tonterías, alguna que otra. En fenosis está el hombre. Subo a montes, hago muchas cosas. Muy bien, como un buen trequi. Bueno, pues nada, chicos, felicidades, Alberto, Carlos, por cierto, buenas noches, que nos has dicho. Buenas noches. Pues nada, pues felicidades, supongo que será un honor recibir de parte de los oyentes lo que son todas estas votaciones, aparte que habéis ganado por un porcentaje bastante, bastante considerable en los premios, ¿no? Más o menos, vamos. ¿Qué os parece, vale, yo os llevaros este premio? Pues a mí me gustan estos premios, por eso mismo que tú has dicho, y es que es por votación de los oyentes. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que a la gente le gusta como lo hacemos. Pues muy bien, pues mucha suerte y enhorabuena por haberos llevado el Space Invader de Oro, evidentemente en esta edición 1996. Y nada, desearos suerte para la edición del año que viene, que la competencia estará mucho más dura, porque aunque tenéis el PC Fútbol 5.0, pues vais a tener vosotros productos nuevos que son bastante buenos, y aparte tendremos el Blade, tendremos el Headhunter, cosas de la gente de Noria. Parece que el panorama español, incluso la gente de Bitmanager, va a estar mucho más animado este año. Gracias a vosotros. Felicidades, os esperamos dentro de poquito para comentar el PC Fútbol 5.0, os estamos esperando desde hace unas semanas, y aquí tenéis el Space Invader de Oro. Ahí tenéis. Muchas gracias. Venga, y suerte, enhorabuena. Gracias. No es fácil creerse un tiro como ese. ¡Qué gol! ¡Fantástico! ¡Absolutamente fantástico! ¡Qué gran paz! De manera, estaba más rápido de lo que pensábamos, ¿eh? Está del guión, hemos calculado diciendo, oh Dios, estas cosas irán muy lentas. Bueno, pues bien, haciendo un poquito de repaso, hemos entregado al mejor videojuego del año español a la gente de Dynamic Multimedia por el PC Fútbol 4.0. Esto, repito, son vuestras votaciones. Por cierto, tenemos que agradeceros a todos, que hemos recibido un mogollón de cartas, unas 800 más los mensajes de internet. Yo qué sé, mi casillero ha rebosado, la casa de Manuel casi ha explotado. Muchas gracias, no ha sido la vez que hemos recibido unas cartas, pero desde luego sí que ha sido un placer que vosotros, vaya, de una forma altruista, habéis enviado vuestras cartas y vuestras votaciones. Al menos de una forma altruista, luego veremos si podemos premiaros a todos de la manera que podamos, ¿vale? Bien, pues ahora toca el momento, ya ha llegado el momento de premiar a, digamos, a nuestros compañeros, los periodistas. En este caso, el sector gráfico, el sector de las revistas, que desde luego es un soporte primordial y básico para el mundo del videojuego en España. Teníamos muchos candidatos a este premio, exactamente tres, como las demás categorías. Estos son los candidatos a mejor revista de videojuegos del año 1996. Los tres candidatos son Hobby Consolas, Micromanía y superjuegos. Pues bien, no hace falta abrir el sobre. Tengo delante mismo ni más ni menos que a Sonia Herranz. Buenas noches, Sonia. Hola, buenas noches. Ni más ni menos que Hobby Consolas se lleva el premio a los principales del año, digamos a los premios Game 40 del año 1996. Sonia, enhorabuena. Estoy contentísima, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Es como los Goya, ¿podrías decir sí, algo? Sí, dedícaselo a alguien. Entonces, se lo voy a dedicar a todos mis compañeros, los que están detrás de la cámara, digo, de los ordenadores y eso, y de los joystick y todos, que somos, no sé, de mi familia, mis amigos. ¿Cuánta gente trabajáis en Hobby? Trabajamos, hay tres redactores. Uh-huh. Tenemos un corrector. Perdona, tenemos aquí a un personaje. No tengo anotado el nombre, pero este es. Roberto, buenas noches. Buenas noches. Pues nada, pues eso. Que, ¿cuántos sois en total? Pues eso, tres redactores, corrector, dos maquetadores y luego hay colaboradores. Bueno, pues nada, enhorabuena y dáselos el nombre de Game 40. Un trocito cada uno. Un trocito cada uno. Tenéis no. Ahí un ratito de podéis a papeles en cualquier sitio. No, ¿eh? Yo voy a ver si me lo quedo en mi mesa. Voy a intentarlo. A ver si lo consigues. Muy bonito. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Y que siga vuestro. Gracias a los oyentes que y han votado. A vuestros oyentes, por supuesto. Pues gracias y enhorabuena. Ya sabéis, a mandar que el año que viene volváis aquí. Eso espero. Vale. Venga, muchas gracias. Hasta el año que viene. Carlos, ¿qué te parece la gala por ahora? Pues muy bien. Además, está cansadita la cosa, ¿eh? Sí, ¿Cómo? Sí. Voy a acertar las opiniones de los oyentes. Ah, ¿te gustan las sí, opiniones sí, de los oyentes? Sí, yo por lo menos por ahora coincido con casi todos. El mejor juego, mejor plataforma, mejor revista en general. Se ve que se han esmerado y que han votado, digamos, que mucho con la cabeza. Sí, sí, sí que lo han hecho. La verdad es que los porcentajes luego los leeremos así un poquito de repaso, ¿no? De momento. Vamos a decir, por ejemplo, el último que teníamos, el de Hobby Consolas, el que se ha llamado pues Hobby Consolas. ¿Podríamos decir cuáles son los porcentajes, Manuel? Pues la verdad es que ha arrasado Hobby Consolas con un 45% de los votos. Micromanía tenía un 15,6 y Superjuegos un 15,4. Pues muy bien, ahora mismo son las 9:19 y ha llegado el momento aquí en Game 40 de entregar ni más ni menos que el premio a la mejor campaña publicitaria del año. Algo así como, digamos, lo que realmente necesita el videojuego, y desde luego hemos hecho un apartado primordial para que la gente utiliza, o digamos las compañías de videojuegos utilice su imaginación para promocionar unos videojuegos que desde luego rebosan imaginación. Y lo han conseguido. De hecho, la mayoría de los componentes de los candidatos lo han conseguido con diferentes campañas, todas ellas rebosantes de imaginación, de espontaneidad y desde luego también de tecnología, algunas de ellas espectaculares. Estos son los candidatos del año a la mejor campaña publicitaria dentro del mundo del videojuego. Pues los tres finalistas entre las muchas campañas y anuncios que habéis votado son la saga de Donkey Kong de Nintendo, FIFA 97, Electronic Arts y la campaña de la Sony PlayStation. Muy bien, pues el ganador de este año, los premios Game 40, a la mejor campaña publicitaria, se lo lleva FIFA 97. Recogen el premio Electronic Arts. Está aquí Nacho Hernández y Óscar del Moral. Buenas noches a todos. Óscar, ya sé que no vas a decir nada. O Carlos, siempre os confundo los dos. ¿Quién es Nacho y quién es Carlos? Perdón. Yo soy Nacho. Eres Nacho. Bueno, pues Nacho. Pues buenas noches, Nacho. Hola, buenas noches. Vas a tener que compartir micrófono porque hay uno que no nos funciona, como siempre se nos fastidia a mitad de la misión. Y Óscar, buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. Bueno, pues nada, felicidades. Tenemos aquí el premio. No lo ha entrado. ¿Será posible? Ah, ya os lo ha entregado. Ah, pues perfecto. Pues aquí tenéis el Space Invaders de Game 40 y felicidades, supongo que queréis decir alguna cosa a la audiencia. Sí, hombre, ante todo dar las gracias a los votantes y a los oyentes de esta emisora que nos han concedido este premio y, por supuesto, pues a todos los usuarios de FIFA 97. Que han sido muchos, por cierto, ¿no? Pues sí, bastantes. Estamos contentos, pero muy contentos. Por más o menos, resultado. ¿Ventas nos puedes decir algo? Hombre, pues estamos ahora, tal y como están los datos ahora, porque aún el juego se sigue vendiendo y mucho, estamos por encima de las 150.000 unidades. Qué en barra. Todos los formatos, por supuesto. Qué barbaridad. Pues nada, felicidades, Oscar y Nacho. Gracias por venir y enhorabuena. Supongo, ¿no le dedicáis a nadie el premio? Como ha dicho la gente de Dynamic. Pues hombre, supongo que habrá que dedicar el premio a todos los compañeros de la oficina, a todos nuestros clientes y a toda la gente que ha hecho posible el trabajo, ¿no? A toda la gente que ha hecho posible que FIFA 97 ha sido un proyecto tan estupendo y ha resultado también. Pues felicidades por esa campaña publicitaria, por las ventas del FIFA 97 y a seguir por el FIFA 98 el próximo año, ¿de acuerdo? Gracias. Posiblemente, pues ya lo sabéis, estaréis nominados en mejor videojuego el año que viene. Posiblemente. Esperamos que sí, esperamos que sí. ¡Suerte! Entregado ya la mayoría de los premios, nos quedan desde luego el mejor web, la mejor página web, la mejor máquina recreativa, la mejor compañía desarrolladora de videojuegos y el mejor personaje del año. ¿Estás nervioso, Carlos? Poco. ¿Poco, no? Poco. No te voy a decir nada, no le hemos dicho nada, Manuel ni Carlos, no le hemos dicho nada. Por muy raro que parezca, no le hemos dicho nada y el hombre está nervioso esperando a ver qué pasa. Pues nada, nosotros seguimos adelante en la entrega de premios de los mejores del año 1996 y yo creo que es el momento ahora mismo de presentar los candidatos a la mejor página web del año 1996. Estos son los candidatos. Los tres finalistas fueron la página de ID Software, la de Sega Europe y la de Cadena 40. Pues bien, ¿cómo me está mirando mal? Dice, yo. Pues señores, and the winner, guys. ¿Cómo era aquello? And the Space Invader goes to www.cadena40.es. Señores, impresionante, se la ha llevado. Y atención a los porcentajos, para que no parezca que huela mal ni nada de eso. Sí, porque la gente va a decir, esto se lo regalan a sí mismo. Oye, ¿qué ha sido la gente, Pues sí, la verdad es que los porcentajes han sido bastante claros. La cadena 40 ha tenido un 15% y en segundo lugar estaba Sega Europe con un 3,7% y de software un 2 y pico%. Pues mucha diferencia porque ha habido cientos de páginas votadas. Por supuesto, sí. Estarás de acuerdo también, ¿no, Carlos? Totalmente. Bueno, pues nada, chicos. Pues, gracias. Felicidades. ¡Hombre! Los del www.cadena40.es, salimos hasta en la sopa. Pero qué más gente son. Sí, señor. ¿Qué te pasa? Dale un beso, venga. Dale un beso. ¿No valía así? Sí, creo que sí. Vale. Bueno, oye, yo desde aquí lo único que me gustaría decir, aparte de lo típico de... Thank you. No, en serio. Ahora en serio, lo que me gustaría decir es a toda esa gente pues que están al otro lado del ordenador, de la pantalla todos los días, que sepan que detrás de cada una de las páginas, que no es una sola página, como parece que dice la página web de los 40, de esas ciento y pico páginas está el trabajo pues de toda la gente, de Guillem incluido, de todos los realizadores de los 40, de Rosa Rosado que hace las noticias, de las biografías de tal, de María José Casado que está ahí atrás, y sobre todo de Esteban Trigos que no ha podido venir porque está en unas circunstancias familiares un poco difíciles, y que desde aquí les saludamos con muchísimo cariño de nuestros directores y de toda la gente que además de mí pues han hecho posible este pequeño milagro interactivo. Activo, ¿no? ¿Qué le llaman? Bueno, pues perfecto, pues muchas gracias y a yo también me doy las gracias. Pequeño más que me toca. Claro que sí, hombre. Tu página del Game 40, por cierto, contiene estos premios. Sí, está ya, ¿no? Exactamente. En la página de Game 40 encontraréis un link a otra paginita en la que están todos los premios con todos los porcentajes y en la que os podréis informar de todas estas votaciones. Pues señores, digamos que el premio a la mejor página web de Internet este año 1996 se va a... el web de la cadena 40 principales. Muchas gracias a todos. like that. One, two, three. Pues seguimos adelante, son las 9 y 26 minutos. Yo creo que es el momento ahora mismo de entregar unos videojuegos a unos premios, digamos, que se van a llevar y desde luego las sorpresas de mucha gente. Como es el premio a la mejor máquina recreativa del año 1996. Estos son los finalistas del año. Los tres finalistas son Time Crisis, Virtua Fighter 3 y Sega Rally. Pues señores, el premio va ni más ni menos que a Virtua Fighter 3. Pues ahí está, la música del Virtua Fighter, en esta ocasión de los Kids, pero nosotros ya sabéis. Continuamos dentro de exactamente 30 segundos y más un minuto y medio, siguiendo entregando las dos categorías que nos faltan, de las más importantes, la mejor compañía desarrolladora de videojuegos durante el año 96 y el personaje del año. En un minuto, poco más o menos, sabremos los ganadores. En esta gala de entrega de premios, Game 40 1996 en su segunda edición. Vaya noche. Sí, muy bien, ¿eh? Bueno, pues se lleva María y arriba recogiendo dos premios. Carlos ya ha recogido la mitad que le corresponde también por Senosis. Y Manuel, ¿querías decir algo? Pues sí, los porcentajes en esta votación pues han sido muy claros, porque Capcom ha tenido un 7% de los votos, Namco un 10% y Psygnosis un 34%. O sea que los votantes lo tenían muy claro. Bueno, evidentemente, como toda la peña de aquí de Game 40, os damos la enhorabuena por la parte que os corresponde. Y muchísimas gracias. También decir que, en vista de lo visto, mañana mandaré un mail a todo Synopsis Worldwide anunciando el premio, como es costumbre además. Eso no lo digas, que tendremos que hacer otra estatuilla y tendremos que enviarla. Una estatuilla para cada uno de Synopsis vamos a tener que hacer. De parte de Synopsis, muchísimas gracias y comentaros que si lo que habéis visto hasta ahora os ha gustado, lo que tienen en proyecto es maravilloso. Os vamos a sorprender. Pues muchas gracias, María, y muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo a los siguientes. No, no os mováis ninguno de los dos, porque los dos sois candidatos, no digo nada más. Digamos que este apartado, este del mejor personaje del año, del mundo del videojuego más representativo, personaje más representativo del año, se creó pues precisamente para eso, para renombrar a la peña que desde luego mejor se ha portado en el momento del mundo del videojuego, que no era que el ratoncito Pérez le trae pasta y que no le han traído carbón los reyes, sino que le han traído un montón de regalos. Y para eso estamos aquí, para entregar el último de los premios a los mejores del año 1996. Manuel, estos son los finalistas. Pues los cuatro finalistas en este caso, porque ha habido un empate, son María Jesús López, de Sony, Carlos Ulloa, de Psygnosis, Juan Montes, de director de desarrollo de Sony Europa, y Javier Arévalo, que fue el programador de Speedcase y ahora tiene jefe de la compañía Arvirago Entertainment. Bueno, ¿quién creéis que se lo ha llevado? Yo no quiero decir nada, ni quiero provocar nada. Venga, dilo ya, que están ansiosos. Empieza por el último, dilo tú. Venga, vamos a hacer un poquito en... Empieza por el último y voy subiendo. Pues bueno, en el tercer puesto empataron Javier Arévalo, ya sabéis, por el programador de Speed Case, uno de los mejores videojuegos españoles del año, y Juan Montes, que es el director de la compañía de desarrollo europea de Sony, autores del Total NBA 96 y dentro de muy poco del Porsche Challenge y el Total NBA 97. Vamos a por el segundo. El segundo puesto para María Jesús López, habitual de este programa y de muchas otras cosas. Aparece un López de Game 40. Y señores, el personaje más representativo del año 1996, Carlos Ulloa, la música Marcia Vici para él. ¡Felicidades, Carlos! Gracias a todos los oyentes que me han votado, que en general son maravillosos, en serio. O sea, yo por lo menos con todos los oyentes tengo una relación magnífica. Y nada, que me pueden escribir cuando quieran a internet, todos saben además cómo escribirme y me escriben. Ya está. Y que nada, que muchísimas gracias a todos los oyentes. Ya, pup. Por supuesto, espero que sí, porque el hombre está emocionado también. ¡Marcianito! Parece que no te has llevado dos marcianitos, ¿eh? Bueno, uno es para ti, ¿eh? No te creas, ¿eh? Uno es para la empresa, ¿eh? No te pases, ¿eh, chaval? Que te conocemos, que no nos dices nada, ¿eh? A ver... Que te controlo, que lo sepas. Bueno, te está controlando aquí. Bueno, ya sabes que el marcianito es para ti, que lo tenemos aquí guardadito en una cajita para ti. ¿De acuerdo, Carlos? Muchísimas gracias, Guillermo. Pues no los abandones, porque enhorabuena, luego... Enhorabuena, Carlos, enhorabuena. Gracias, pero María. Bueno, el año que viene lo vas a tener durísimo, ¿eh? Porque pienso lanzar una campaña. Anda, que tú también el año que viene, ¿cuántos te vas a llevar? ¿Cuántos bueno. marcianos? Pues muy bien, señores, ladies and gentlemen, hasta aquí la... Gracias, María. Gracias, y os lo he repetido un montón de veces, pero de verdad gracias a todos los oyentes y a vosotros. Venga, gracias. Carlos, nos vemos ahora mismo con la sección de noticias, porque supongo que habrás trabajado algo de estos 7 días, ¿no? Pues sí, mucha noticia y calentita. De acuerdo, pues señores, hasta aquí la gala de entrega de premios Game 40. Hasta ahora, Carlos. Señores, pues así han estado los premios 1996, la segunda edición de premios Game 40. Vamos a repasarlos rápidamente. Sí, primero resumir que dar las gracias a todos los que habéis votado y habéis elegido a los ganadores. A todos los ganadores darles la enhorabuena, por supuesto. Y nada, que esperamos que el año que viene, en la tercera edición de estos premios, pues vote mucha más gente y haya muchos más ganadores que este año. No olvidéis que desde luego procuraremos enviaros un pequeño presente, un regalito a todos los que podamos, a los que no, pues evidentemente, cuando podamos, tenemos aquí un montón de videojuegos que regalar. A los que les llegue, desde luego, pues felicidades. A los que no, seguramente recibirán una especie de trofeo, si hay una especie de detallito de Game 40 o cualquier cosa que desde luego... agradecer vuestras votaciones de todo corazón. La verdad es que nos esperan unos cuantos días poniendo direcciones y pegando sellos. Eso sí que es verdad. Bueno, y a mí llamando a la puerta del director, por favor, para sellos. Señores, pues nada, aquí se acaba la gala de entrega de premios Game 40. Estos son los premios otra vez. Mejor videojuego del año, Tomb Raider, se lo lleva Core, evidentemente. Mejor música de videojuego, Knights, se lo lleva Sega. Sigue tú, por favor. La versión me embarga. Mejor sistema de videojuegos, PlayStation, de Sony. Mejor revista de videojuegos, Hobby Consolas, de Hobby Press. Mejor videojuego español, PC Fútbol 4.0, de Dynamic. Mejor campaña publicitaria, FIFA 97, de Electronic Arts. Mejor compañía desarrolladora, Psygnosis. Dirección internet, www.cadena40.es. Máquina recreativa, Virtua Fighter 3. Y personaje español del año, Carlos Ulloa. Matesan. Gracias. Muy bien. Pues señores, continuamos ahora en Game 40. Recordad que los premios ahora mismo, si os conectáis a la dirección de Game 40, pues los podéis ver ahí en una especie de página que hemos preparado a través de un link dentro de una página de la cadena 40. Espabila y enchupa el ordenador, ¿eh, Carlos? Ahora mismo. Venga. We are going to have to act if we want to live in a different world. Señores, nos tomamos algo ahora mismo porque hay un refrigerio aquí fuera y la gente se está poniendo las botas y no están dejando ni una croqueta para nosotros. Escuchas un poquito del Coma con Kerry y volvemos con el sumario del resto del programa, que desde luego tenemos noticias, los Pinipón jugando al Broken Sword, la nueva lista de los 40 y un montón de cosas más. No os perdáis el Game 40, que esto continúa. It is unfolding very quickly. Move toward more ideas that will actually bring the thing to an end. We are going to have to act Bien, pues nos hemos tomado ya el pequeño refrigerio, menos me lo he tomado yo, me he estampado una empanadilla de esas que teníamos por aquí, aquí la Coca-Cola al lado. Carlos, buenas noches. Buenas noches, yo no me he tomado nada, ¿eh? ¿No te has tomado nada? Yo te invito, ¿eh? Te guardamos algo. Vale. Oye, por cierto, ¿cómo tenemos lo del desafío de Carlos? Hay ganadores que diremos la semana que viene. Muy bien. Ya está. Pero lo acertaron, Carlos. Lo acertaron, ¿eh? ¿Cuántos? Bastante gente, pero solo habrá uno o dos ganadores, dependiendo de lo bondadoso que sea Hipnosis, ¿no? No, los juegos los pongo yo, no los pones Hipnosis. Que sean juegos de Hipnosis es otra historia. Ah, bueno, esa es otra historia. A ver, ¿cuántos ganadores hay? ¿Dos o tres? Dos. Dos, y atención, vamos a darle la solución ya a la gente, porque no hace falta que escriban más, ¿no? No, es verdad. Pues hay, en cada cabina de las rojas hay 71 cristales. ¿Cuántos? 71. Vale. O vidrios, mejor dicho. Y luego dicen que en Game 40 no informamos. Aquí se aprende de todo. 71. Impresionante. Son tres paneles de tres bloques por nueve, más luego hay uno que no está porque pone push. O pull, dependiendo si está dentro o fuera. Eres un puntilloso. Señores, entramos ya en las noticias de la semana, que desde luego han sido importantes. Por ejemplo, atención a esto, y es que Sega se fusiona a Bandai en el terreno del videojuego, evidentemente. Y esta es la noticia. Pues sí, vamos, la noticia ha sido esta última semana, finales, en Japón, pues dos compañías importantes, cada una en su terreno, pues se han fusionado, como son Sega y Bandai. De todas formas, la noticia ha sorprendido mucho y es hasta un poco ilógica. Es más, las acciones de las dos compañías han bajado después de la fusión, porque hay que ver que Bandai es una compañía de juguetes que tiene el Pippin, que es la consola esta, sobre todo para internet, y Sega, pues tiene sobre todo videojuegos y máquinas recreativas, y tiene la Saturn con su Netlink también para internet, y entonces parece que, aunque hay cosas en las que se complementan, también hay cosas importantes, como son dos máquinas distintas en las que chocan. Y bueno, ya habrá que ver esta fusión, de todas formas es a largo plazo, porque son dos compañías muy grandes y hasta dentro de un año no empezarán a verse los resultados ni la fusión se habrá completado. Pues muy interesante esta noticia. Pues sí, la verdad es que ha sido una bomba y muy inesperada, y habrá que ver cómo afecta esto a la publicidad del Atlético de Madrid en sus camisetas. Que es lo que más me preocupa en estos momentos. Importantísimo detalle. Qué marrano eres, cobra, hecho para meter bullaza y visca Barça. En Japón tienen que estar muy preocupados por eso, ¿eh? Bueno, pues nada, seguimos adelante. Evidentemente en Japón estarán preocupadísimos por la publicidad. A ver si va a poner Sega Bandai a partir de ahora. Sería buenísimo. Bueno, pues nada, chicos, ya sabéis, la bomba ha estallado en el mundo del videojuego. Sega y Bandai se unen en cuanto a ese sector se refiere. O sea, que los juegos de Dragon Ball ya llegarán a España, por lo menos para la Saturn. Por supuesto, y seguramente en versión exclusiva. Sí, eso es lo más peligroso de todo. Exactamente, seguramente a lo mejor los juegos de PlayStation y Dragon Ball han llegado a su fin, posiblemente. Sí. Pero tampoco se pierde mucho. No se pierde ya, nada. Ya estamos. Ahora van a empezar a llamar los chicos. Ya os van a fusionar, ya veréis. Bueno, señores, hay huelga de Infobía. Atención a esto. Bueno, sí, hoy esto es una noticia que a Carlos le resultará curiosa más que nada. Hoy, el día 26, se había declarado una huelga entre los usuarios de Infobía, más que nada para exigir a Telefónica que dé una tarifa plana en lo que es el acceso a internet. La tarifa plana es que se paga un dinero fijo al mes y tú puedes hacer todo el acceso que quieras, a un acceso ilimitado a la línea telefónica. A mí me parece una huelga un poco extraña, pero bueno, como curiosidad, vale. Pero exigir a Telefónica que ponga la tarifa plana no tiene mucho sentido. Quizá que baje los precios o cualquier otra cosa, pero exigir que tú puedas utilizar más la línea y por un precio fijo, pues no es ilógico, porque no puedes exigírselo a nadie. Si Telefónica le apeteciera hacerlo, pues lo podría hacer, pero vamos, no, yo no lo veo una cosa como para declarar una huelga. Bueno, hombre, en Europa es muy raro el que haya tarifas planas a nivel de teléfono. Sin embargo, o sea, por lo menos en Inglaterra no la hay. En Inglaterra lo más, yo por lo menos para contarme internet, lo más barato que tengo es una llamada local. Pero en Estados Unidos, en muchos sitios, las llamadas locales son gratuitas. La gente está muy acostumbrada a conectarse. Yo hablo con gente que viene de Estados Unidos y eso de tener que pagar cuando tienen el modem encendido es una cosa que no les entra en la cabeza. Pero claro, eso es Estados Unidos, eso no es Europa, donde las comunicaciones, pues digamos que se han liberalizado hace muy poco y no es lo mismo. Exactamente, yo creo que Telefónica incluso había anunciado que pondría lo de tarifa plana, tenía hasta precios, pero cualquiera sabe si lo hará o no y no se le puede exigir, porque igual que no puedes exigir a ti que te den todo el agua que quieras o toda la electricidad que quieras y pagar un fijo, o sea, simplemente cada uno... Yo de electricidad aquí, ¿eh? Sí, pero bueno, aquí en España me parece que todavía no tenemos. ¿Cómo? Repíteme eso. Sí, tengo tarifa plana de electricidad. ¿O puedes gastar lo que te dé la gana? No lo sé, me cobran 40 libras al mes. Ah, pero debe ser a partir de unos vatios, supongo, ¿no? O sea, si enchufas ahí la lavadora todo a la vez y hombre, tal... Supongo que si coges aquí aparatos y te pones a toda la manzana, pues claro. Sí, me parece que Signosir no tendrá tarifa plana de electricidad y tampoco de videojuegos, ¿no? No os vais a hacer una tarifa plana de pagar un fijo y tener todos los videojuegos de Signosir, pues, ¿no? No sé, es una mala idea, Pues no lo sé, son muchos. Habría que ver el fijo. Bueno, pues señores, seguimos, cambiamos de noticias después de la huelga de Infobia y de la fusión de Sega y Bandai. Nos vamos a Inglaterra ahora mismo, donde está un personaje llamado Charles. Charles, buenas noches, Charles. Buenas noches. Buenas noches, Charles. ¿Qué noticias han ocurrido en la Gran Bretaña? Pues en Gran Bretaña no lo sé, pero en Japón ha habido mucha revolución. Hay imágenes de Street Fighter 3. Que son, no sé si las has visto, Manuel, ¿tú las has visto? He visto alguna cosilla, poco, la verdad. Muy dibujo animado todo. Sí. Además que parece que la máquina recreativa va a llevar CD-ROM y cartucho a la vez. Sí, las últimas placas de Capcom era así, utiliza el CD-ROM para tener todo el juego y luego cantidad de RAM para el juego que estás jugando. Sí, es la CPS3, es la placa esta vez. Exactamente. Dicen que tiene, vamos, una cantidad de animación que es como ver dibujos animados, pero totalmente reales. O sea, siguen sin irse a 3D en el tema de Street Fighter, quitando la versión aquella que hicieron hace un tiempo. Pero bueno, que la gente está deseosa de verlo. Sobre todo la gente de Saturn, que se espera mucho de las conversiones de Capcom de juegos 2D. Que suelen quedar bastante mejor en Saturn que en Play. Y también imágenes del Tekken 3. Que parece que los luchadores llevan Uro, por lo menos, y estos son redonditos. El cambio es bastante bueno. Y luego sí, noticias inglesas, versión de Adidas Power Soccer para Saturn, saldrá en marzo, un poco tarde realmente. Y el de Destruction Derby, que ya está en la calle. El de Play. Y también sale para Saturn el Assault Rigs. Bueno, realmente hay más juegos, incluso yo leí que hasta el G-Police iba a salir para Saturn. G-Police y Tenka. No va a hacer la conversión Saturn, para Saturn, pero... De hecho, el G-Police, además, si te fijas, si te metes en internet, sí, hay sitios donde lo venden de segunda mano de Saturn. Bueno, aparte, y lo venden el de PlayStation, lo venden hace muchísimo tiempo, hay reviews y todo de G-Police. ¿Y qué tal lo ponen? Pues le dan un 4 sobre 5 en un sitio. Bueno, otro día nos moríamos de risa, o sea. ¿Pero vosotros? Pues gente que le da por poner tonterías y vamos, y no paran. Y había una versión de Saturn planeada hace mucho tiempo, pero esa versión está totalmente fuera. O sea, el desarrollo de Saturn, por lo menos, habría que ver. El juego tendría que ser un gran éxito y por lo menos el juego saldrá en Navidad del 97. La versión de Saturn, te puedo decir que mínimo se iría a Navidad del 98. Pues muy bien, Carlos, ¿tienes alguna cosa más que te hayas enterado por ahí? Pues de las islas. Bueno, pues nada, Carlos, Manuel, dime. Yo tengo otra cosilla de Japón que ha causado un estremecimiento, casi un terremoto allí en Japón, y es que es Enix, una de las compañías más famosas junto a Square de juegos de RPG, de juegos de rol, sobre todo famosas en Japón. Estos juegos allí arrasan, son los números uno, evidentemente. Pues había asegurado Nintendo que Enix iba a hacer su juego más famoso, que es el Dragon Quest 7, su próximo juego, iba a ser solo para la DD64, o sea, para la disquetera de la Nintendo 64, pero ahora Enix en el último momento dice que el juego va a ser para PlayStation, y entonces, vamos, ha sido la bomba, sobre todo porque estos juegos que son los que arrasan en Japón, pues las dos compañías más importantes, que son Square y Enix, pues al final se han pasado al bando de PlayStation. Pues sí, es bastante curioso. Exactamente. Que las dos además hayan hecho lo mismo. También en Japón, ¿no has visto imágenes del nuevo juego de AM2 para Saturn? ¿Cuál? ¿El Fighter Megamix? No, el... ¿Cómo se llama? Dance... Ah, Remix. Bueno, sí, una estrella japonesa. Sí. Por Dios. Sí, una cosa que no creo que nunca veamos aquí en España. Es como un juego de Rebeca o algo así. Por Dios, qué cosas se ven en el mundo del videojuego. Señores, hasta aquí las noticias. Continuamos en Game 40 ahora mismo. Nos vamos un poquito con la música del túnel B1. Esta es su sintonía. Volvemos en más con la nueva lista de Game 40 de esta semana. Elaborada desde luego al 100% ambiental, te sitúa en la película lo que es el Túnel B1, de los mejores videojuegos gráficamente hablando de los últimos tiempos. Y sobre todo la banda sonora, que es excelente. Precisa. Pues con esta banda sonora nos vamos directamente a lo que son la lista de éxitos de esta semana. Habremos cambiado el número 1, pronto lo sabremos. De momento vamos a por el número 5. Red Alert para PC. Número 4 esta semana. Tomb Raider para PC, PlayStation y Saturn, el juego del año. Número 3 de la lista de éxitos de Game 40. Pues una novedad, el Destruction Derby 2 para PlayStation. El número 2 es otra novedad. Es el Privateer 2 de Darkening de Electronic Arts para PC. Y el número 1 de esta semana es, como la anterior, uno de los grandes videojuegos e historias, aventuras gráficas, y nunca mejor dicho, que se llama Toonstruck. La verdad es que Christopher Lloyd, que es el protagonista, sigue encerrado en esta maravillosa aventura. Pues señores, después de conocer cuál es la lista de éxitos de Game 40, nos vamos a visitar al estudio de Pinipón. Que no veas, que están dando la vara, que no... Ya está. A ver cuáles habrán montado. Quiero ni imaginar. Game 40. 1, 2, 3, 4. De vuelta al apartamento de Nico. Hola, George. ¿Qué has encontrado ahora? He encontrado este Therapy Pillow para tu espalda, Nico. Oh, mon dieu, très bien, mon amour, gracias, lo necesito. ¿Qué te dice este cáliz? ¿Ese cáliz? Mon dieu, no me dice nada, pero yo tengo una botella de vino añejo. Está bien, Nico, vamos a corrernos una juerga. De vuelta al apartamento de Nico. Hola, George. Hola, Nico. ¿Cómo te ha ido esta vez, mon amour? ¿Eh? ¿Cómo te ha ido esta vez, mon amour? No he encontrado la espada de los templarios, pero he encontrado otra botella, Nico. Pues vamos a cogernos otra juerga, mon amour. De vuelta al apartamento de Nico. Hola, George. Hola, Nico. A ver si acabas este juego, mon amour. No he encontrado nada de el Broken Sword, la leyenda de los Templarios. Pero seguro que has encontrado otro cáliz lleno de vino añejo. Claro que sí, Nico. Pues vamos a cogernos otra juega. De vuelta al apartamento de Pinipón. Señoras y señores, estamos jugando al Broken Sword, la leyenda de los Templarios. Sí, señor. Sí, un señor. Juego conversacional, el primer juego conversacional para PlayStation, y que por supuesto es un juego para pensar, un juego para comerte el coco, y un juego que tienes que descubrir una gran cantidad de enigmas a través de las pistas que te van dando los diferentes personajes que aparecen. Eso es. Lo importante de los juegos conversacionales, como su propio nombre indica, es la conversación. Hay que conversar con los distintos personajes que te encuentres a lo largo del juego. Sí, señor, pero por supuesto este juego tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, las cosas malas es que tarda mucho en cargar de pantalla a pantalla.